40 años del asesinato de los trabajadores gráficos Heinrich y Loyola, y nos parece pertinente tener esta comunicación telefónica. Por supuesto que sí, y por el apellido que les voy a decir se darán cuenta de quién es hija Rosana Heinrich. Rosana, buenos días, ¿cómo estás? Ángel y Federico, te saludamos desde Leutres. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, y un gusto volver a charlar con vos, Rosana, y a 40 años de aquello, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Un montón de cosas. Pasó tanto tiempo ya y estamos como si nada, ¿no? No sé, muchos recuerdos, muchas cosas. Como si nada es una buena manera de definirlo, porque si bien es cierto que ha habido denuncias, inicio de causas judiciales, declaración indagatoria y demás, efectivamente la justicia federal de Bahía Blanca se las ingenió como para que el asunto siga quieto. Es que sí, la justicia, los medios, nadie dice nada, nadie habla nada. No sé, hace poco escuché del sobrino de Massot hablando y diciendo que él le había entendido una trampa, que era toda una cama de lo que estaban haciendo, que era toda una mentira, que el tío no tenía nada que ver con los secuestros o con lo que hubiese pasado en el diario en la nueva provincia. Un desastre, un desastre. Impresentable como diputado del PRO, impresentable. Sí, y además esto también, porque cuando hablamos del golpe del 76, hablamos de un golpe cívico-militar, donde hubo un sector civil que promovió ese golpe, y si uno, digamos, traza una línea que no es muy compleja hoy de trazar, el hecho de que un Massot sea presidente del bloque de diputados del PRO, me parece que es un dato bastante sintomático de que hay determinadas relaciones que no solamente que no se cortaron, sino que se fortalecieron con el paso del tiempo. Es que sí, eso es lo peor. Mira, yo no quiero martirizar al pobre pibe porque, no sé, dentro de todo es un sobrino, no... Es un familiar, ¿entendés? Porque así como si lo martirizo a él, no quiero que me martiricen a mí por lo de mi viejo, y así consecutivamente, ¿no? Creo que la familia no tendría que estar puesta en eso, ¿entendés? Pero sí destaco, por ejemplo, lo que él dijo, que le habían tendido una trampa, que el tío no estaba metido, entonces... ahí sí se está metiendo él, ¿entendés? Y te muestra los ideales que tiene. La falta de respeto hacia la familia también, ¿entendés? Mi viejo, sin duda, fue asesinado, fue torturado y no lo hicieron desaparecer, lo dejaron tirado en una cueva de la peor manera, ¿entendés? A él y a su compañero, obviamente, ¿no? Esas dos personas muertas, trabajando para él, ¿entendés? Después de que se hizo un juicio y fueron testigos y dijeron que iban a ser relevados y que les tenían que dar de baja estos dos zurdos de miércoles, y bueno, y además de más cosas, ¿no? Obviamente, no puedes hablar con tanta falta de respeto, ¿entendés? De última decir, mira, mi tío está siendo investigado, qué sé yo, faltan decir cosas, ¿entendés? Veremos qué se puede hacer, pero no lo defiendas tan así, sin escrúpulos, ¿entendés? Porque sos un intendente, ¿entendés? O porque sos un diputado, o porque te crees que estando ahí vas a tener impunidad, ¿entendés? Que bueno, sí, va a tener impunidad, ¿no? Porque la verdad que lo que están haciendo es un desastre. ¿Cómo se construye, Rosana, una vida cuando te ha pasado una cosa así? No se construye, se vive, se soporta, se tolera. No sé, lo que nos tocó. Yo sufro mucho por mi vieja. Yo hablo con ella y a veces digo, ma, tenemos que hacer algo, no puede ser, ¿entendés? Que esto que no. Y ella no quiere saber nada, a ella le quedó todo el miedo de lo que vivió en ese momento. Las amenazas, decirle que le van a matar a sus cinco hijos, que la van a matar a ella, que se calle la boca, ¿entendés? Hay un montón de cosas que ella sabe, sabe inclusive quiénes fueron que entraron a mi casa y no te lo va a decir, ¿entendés? No sé, ella creo que es la que más pena me da en toda esta situación, ¿entendés? Porque le quedó ese miedo, esa agonía, esos fantasmas. Yo era chiquita. Sí, obviamente, ¿no? Cuando andaba por allá, por Bahía Blanca, como se dice, no podés decir tu apellido, no podés decir quién sos, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y claro, porque tu mamá estaba en el momento en el que se lo llevan a él. Mira, estábamos todos. Estaban en mi todos. Casa. Estábamos todos. Yo me desperté, mi hermano más chico lloraba como un marrano porque tenía 2 añitos, dormía con mis viejos. Me acuerdo cuando mi papá se levantó, se puso los pantalones y se fue para la cocina. Mi mamá se levantó con él y un señor que entró a la habitación nos iluminó a todos con una linterna y yo cerré los ojos. Yo dormía en una cucheta en la parte de abajo, me parece, sí, de abajo. Arriba estaba mi hermano. Y cerré los ojos. Y después cuando salieron de la habitación, le pregunté a mi mamá qué pasaba y me dijo que nada, que me duerma, ¿entendés? Y bueno, y escuché al ratito que entró otra vez un tipo, mi vieja le preguntó qué quería, porque se mandó para el ropero y dijo que quería corbatas. Entonces mi mamá le dijo, yo te las doy, le dijo, ¿viste? Y ella pensó, bueno, no, esto después lo sé porque ella lo contaba, ¿no? Que pensó que, bueno, que mi viejo iba a ir a una reunión porque él tenía muchas reuniones, ¿viste? Muchas cosas así, y que se lo estaban llevando para una reunión. Pero cuando ella se asomó a la puerta de la cocina, vio que eran un montón de gente armada y que no era una reunión, ¿no? Normal. Claro. Mira, yo me acuerdo cuando era chiquita, mi viejo en el patio de mi casa, te digo porque tuve un accidente, había hecho un paredón muy grande, ¿viste? Más de 2 metros, creo que medía como 3 metros el paredón. Las últimas 2 hileras del patio eran ladrillos de esos grises, los huecos, sí. Los dejó sueltos. Y yo me acuerdo que mi papá hablando con mi mamá así le agarraba y le decía, no, lo dejo suelto por los chorros, ¿viste? Vos sabés, ¿no? Y entre las 2 últimas hileras, unas 2 o 3 hileras, había dejado un ladrillo sin pegar, donde había escondido un revólver. Yo me acuerdo que él decía que los estaban buscando y que los iban a agarrar, ¿entendés? Que los tenían amenazados y que iba a ser para defensa de mi vieja si a él se le pasaba algo y se lo llevaba. Y me acuerdo que mi mamá se enojaba, pero deja de decir pelotudeces, ¿entendés? Pero es una de las pocas conversaciones que me acuerdo que él tenía con ella. Sí. Rosana, queríamos, digamos, rescatar de aspectos del Heinrich, este hombre, ¿no? Desde tu testimonio, porque obviamente en estos días lo que más por ahí se destaca es la figura del Heinrich, delegado gremial, y su lucha, y demás junto con Loyola. Así que por último, esto, preguntarte, ¿qué te acordás vos de él? Eras muy chiquita, pero ¿qué te acordás vos? Me acuerdo cosas muy lindas. Yo el 14 de junio cumplo los años. Me acuerdo de él llegando a las 5 de la mañana despertándome para darme un regalo. Me acuerdo que me llevó a una de las reuniones del sindicato a la oficina donde él trabajaba. Y la secretaria del lugar me llevó a elegir un regalo para mi cumpleaños mientras él estaba en una reunión. Yo en ese momento iba a cumplir 7. Uh-huh. Y me acuerdo que me puse a llorar porque yo quería volver con mi viejo. Yo era la nena de él, la que más llevaba a todos lados. Siempre estaba con él. Me acuerdo también que era muy bueno, pero también era muy autoritario. Yo, en ese paredón que te estaba contando, yo me escapaba para ver dónde estaba mi mamá. Y en una de las escapadas, que mi hermano me ayudaba a subir, me caigo y me quiebro la muñeca. Mi viejo estaba en uno de los viajes que él hacía con el sindicato. Y cuando llegó él y se enteró lo que me había pasado, bueno, al tiempo, yo tuve 3 meses con el yeso, al tiempo me llevó al hospital a que me lo saquen, ¿no? pero sentados en la mesa diciéndome con un cinto en la mano que tenían que comer con la otra mano, y con la que estaba enyesada. Era bastante autoritario, teníamos que dormir la siesta con él, no podía volar una mosca, todos callados. El único que quedaba despierto era mi hermanito más chiquito, porque era bebé, ¿no? Y se quedaba mirando la tele con mi vieja, ¿no? Pero sí, recuerdo cosas muy lindas de él.